después de la catástrofe en Rusia, Napoleón siempre llevaba colgada al cuello una píldora para suicidarse. Un pequeño amuleto escondía una mezcla mortífera de veneno y de opio. El 12 de abril de 1813, las manos temblorosas del emperador desenredaron el estuche, lo abrieron y tragó el veneno. Pero la droga no produjo el efecto deseado. El monarca francés se debatía entre vómitos y espasmos. Unas náuseas pusieron fin a su intento de suicidio. Sin embargo, era su alma la que moría. La vida le sabía a poco. Su esperanza agonizaba. Morirá envenenado en la isla de Santa Elena por el arsénico que su carcelero le mezclaba con el vino durante su exilio. El hombre envidiado por todos se encontraba vacío de la vida, más todavía, desesperado, solo y abandonado. No tenía fe en Dios, no sabía que Dios lo amaba, no sabía que a través del dolor de su derrota, Dios lo estaba llamando para un encuentro con lo que el corazón buscó en vano en tantos ídolos como el poder, el dinero, el placer. Es que el corazón del hombre es demasiado grande para que el mundo entero lo llene y le dé paz. Como decía Jesús, ¿de qué sirve al hombre si gana todo el mundo y luego pierde su alma? Hay una razón que explica la sensación de vacío en la vida. Dios creó al hombre con un anhelo que solo él puede satisfacer. San Agustín decía, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón anda inquieto hasta que no descanse en ti. La persona no puede sentirse satisfecha hasta experimentar el amor transformador divino. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, Dios desea que nos sintamos completos, lo cual solo se logra por medio de una relación vital con su persona divina. El Catecismo, en el número 30, dice, alégrese el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Sin embargo, una persona cualquiera puede sentirse vacía, a veces es el resultado de la falta de rectitud en la búsqueda de la verdad. Un ligero desvío en nuestro caminar puede convertirse después en un estilo de vida, como lo vimos en Napoleón. Recordemos, finalmente, que a pesar de todo lo que vivimos, siempre es posible volver a empezar. Para un bautizado, en todo momento es posible rectificar y buscar saciar la sed profunda en la verdadera fuente y no ir a buscar la felicidad a lugares erróneos, como leemos en el libro del profeta Jeremías. Dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas, que no retienen el agua. Ellas nos dejan con la sensación de insatisfacción y nos llevan a llenar el vacío con riquezas, éxitos o relaciones sociales con gente privilegiada, excluyendo y descartando a otros. Recordemos, solamente cuando buscamos a Dios por encima de todo lo demás, podemos vivir ordenadamente y con paz, aún en medio de las tormentas inevitables de toda existencia humana. A vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.